Evo Morales y todos los patriotas, los que creemos en la República íntegra, no la República de la Media Luna, sino la República del Pleno Sol y Luna Llena, estamos denunciando día con día estos excesos. El secretario de Estado Adjunto para Latinoamérica, Thomas Shannon, llega al territorio boliviano hoy 21 de julio para entrevistarse con Evo Morales y discutir la relación bilateral entre Estados Unidos y Bolivia. Esta relación se encuentra en un momento delicado después de las acusaciones del gobierno de Morales contra el embajador Philip Wahlberg y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. USAID ha ofrecido plata a las ONGs con la condición de que hagan oposición al gobierno de Evo Morales. Jorge Mancilla Torres nos platica cuáles son las intenciones estratégicas de esta injerencia, como el mandatario boliviano la ha calificado. Pero, ¿qué cosa hay detrás de todos estos afanes? No es solamente Evo, ni la Constitución, ni la autonomía, ni los referendos, ni las bandas neofascistas. Hay un proyecto más sórdido, más siniestro. Es el gas, la posesión del gas, la posesión final de este gran recurso natural, el último que le queda a Bolivia. Bolivia es la primera nación en el Cono Sur y la segunda en América Latina con las mayores reservas de gas. Tenemos gas para un siglo y medio. Reservas comprobadas. Y todos sabemos, los amigos oyentes de este programa saben que el gas ha de ser el energético que va a mover la fibra, la palanca industrial de este siglo y parte del que viene. Con el gas se ha de mover la industria, la economía, la política. Del mismo modo como en el siglo XIX el carbón fue el motivador, el combustible para el desarrollo de la sociedad y en el siglo XX fue el petróleo, en el siglo XXI ha de ser el gas. Los recursos energéticos son estratégicos para todos los gobiernos. Evo Morales nacionalizó el recurso del gas en mayo de 2006 y con esto golpeó la economía de dos empresas transnacionales que hasta ese momento explotaban el recurso. La conciencia y la importancia que le debe dar un pueblo a sus recursos naturales es fundamental para el crecimiento económico de un país. Este es el ejemplo del pueblo boliviano. Sinceramente, ahora lo confesamos, teníamos miedo de que estas grandes petroleras no aceptaran esas condiciones. Y pasaron 98 tensos días, hasta que la tarde del último día, en filita, las 12 transnacionales aceptaron los términos de la nacionalización. A raíz de ello, desde que los tenemos como socios, no como patrones, los ingresos de Bolivia se han multiplicado. Si antes recibíamos 191 millones de dólares al año, una vez recibimos incluso 260 millones de dólares al año por este concepto de regalías, propiedad, impuestos, IDH, en fin. Con Evo Morales estamos recibiendo 2.900 millones de dólares por año. Es el cálculo. Es la primera vez que el pueblo boliviano sabe cuánto recurso de gas tiene, por cuántos años, a quién lo estamos vendiendo, a Argentina y Brasil, cuánto de lo que nos van a pagar nos va a corresponder por regiones e incluso por personas. Este alborozo estadístico no lo tuvimos en 500 años atrás con la plata del Cerro de Potosí, exportada ilegalmente, infortunadamente, violentamente durante 317 años a España. No pudimos saber del destino del oro ni de las ganancias del oro en el siglo XVIII y parte del XIX. Nunca supimos cuánta plata, cuánto dinero perdimos en el siglo XX con el estaño que produjimos para el avivamiento de las dos guerras mundiales. Es la primera vez que los bolivianos tenemos conciencia de un recurso natural. Las 12 transnacionales son perversamente sabias. Aceptaron nuestros términos, en los términos de ese famoso título del libro de Lenin, un paso atrás, dos adelante. Porque posiblemente en su cálculo está, dirán, Bolivia tiene gas para 150 años y tiene Evo Morales por 4 o 5 años. Evo se va a ir. Entonces están imaginando, planeando, proyectando la recaptura del gas. Pero se van a topar con esta vibrante realidad. Los bolivianos ya no vamos a desprendernos de este recurso natural. La USAID confirma la evacuación de su personal establecido en la región de Chapare o región centro por las amenazas recibidas por parte de los cocaleros. Thomas Shannon estará en La Paz, Bolivia durante 2 días. Además de entrevistarse con Evo Morales, Shannon se entrevistará con gente de la USAID y prefectos de los departamentos que están en oposición. Que el gas es un compuesto de etano, metano y butano que nos quieren quitar sutano, mengano y perengano. Soy Jorge Mancilla Torres, el embajador de Bolivia en México. Este fue un reporte especial para Radio Atlapulco.